porque el sonido es de la costa. Cuando dices triste y piensas que no hay solución, tú no te preocupes que cuando tú estás en la salida y todo te sale mal, ponte a bailar este ritmo que es algo especial. Tú te sientes sola y que nadie te valora, olvídate del mundo y escucha música toda hora. Así que vas a dejar lo malo atrás, solo vas a bailar. Solo quiero pasar la vida bailando, con la música se puede soñar. Solo quiero pasar la vida bailando y apenas olvidar. Como quiera te levanta la cabeza, que se pegue la energía de este ritmo que no se sale en la disco o en la calle. Bailarás hasta morir, porque para ser feliz solo tienes que sonreír. No quiero pasar la vida bailando, con la música se puede soñar. No quiero pasar la vida bailando, la antena se olvida. Yeah.